Alica nos explica qué significa ser rasta. En realidad, las temáticas que tocamos en las letras tienen cosas sociales también. O sea, hay un poco de todo. Tiene su parte social, parte reflexiva. También hablamos mucho de la cultura rasta en las letras, porque bueno, es la forma que elegí de vivir para mí, para mi familia, y obviamente se ve reflejado en las canciones. Juro que hay que eliminar ese egocentrismo, hay que desterrar. Y si tantas cosas pudiste lograr, o terminas con eso, no vas a ninguna parte. Rastafari no es una religión, siempre existe esa confusión, ¿no? Bueno, estos son de una religión medio rara. Rastafari es un modo de vida, seguimos a las enseñanzas de Haile Selassie, el emperador de Etiopía, de Marcus Garvey, hay algunos rastas, diferentes casas dentro de rastas, ¿no? Algunos son de Nyabingi, otros de Bobashanti, pero bueno, rasta es una manera de vida, es una persona que busca la justicia y el equilibrio en el mundo. Bueno, hay muchas referencias de eso en la Biblia. Fue muy importante, ¿no? Descubrir a Haile Selassie. Yo empecé a escuchar el nombre de Haile Selassie a través de las letras del reggae, ¿no? Y bueno, empecé a ver quién era él, quién era Marcus Garvey. Y pude aprender muchísimas cosas. Y bueno, todo el modo que tengo de vivir lo aprendí de él, digamos. Rasta muchas veces no van juntos, ¿no? Hay muchas letras de reggae que tienen temáticas de Rastafari, pero no quiere decir que cualquier cantante que vos veas sea un rasta o si vos haces reggae, el reggae tiene que ser rasta, ¿no? Rasta es más tu forma de vivir, es algo tuyo, personal, es tu camino que vos elegiste, y el reggae es un estilo musical. Oye, mi amiga, creo que está confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión, que vaciles tu amigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. So cree en ti misma, abandona el sufrimiento, amiga, te... Todo este tema comenzó en Jamaica, es más bien algo del Caribe, ¿no? Y nosotros que estamos bien en el sur, es muy difícil estar en contacto con esas cosas. Nosotros no tenemos papás rastas, ni abuelos rastas, ni gente que nos pueda estar enseñando de la cultura. Entonces esto recién ahora está llegando a través de la música, ¿no? La gente de acá no sabe de dónde apareció, no sabe que tiene raíces africanas, raíces de pueblos originarios de acá, de Sudamérica. Tu juego se va a acabar, cuando menos lo pienses no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Defenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Yo, por ejemplo, cuando me hice dreadlocks en mi cabeza, yo había muchas cosas que no sabía, pero bueno, sabía, yo quería ser rasta y sabía que los rastas usaban dreadlocks, ¿entendés? Entonces como que me los hice y me sentí así bien fuerte caminando por la calle y todo. Galán, siente el sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad, palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán. Dividir y reinar, get to you, get wise, viejo truco de Babilonia que dejé de funcionar. Dividir y reinar, get to you, get wise, viejo truco de Babilonia que dejé de funcionar. Galán, tanto trabajador de la iniquidad, gracias a la FBI, policía para controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear, lo que el rico cuida tanto que no encuentra la paz. El sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán, galán. Siente el sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad, palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de

y nos juntamos a... Nos encontramos en un cumpleaños de un amigo y me dijo, bueno, hagamos algo, qué sé yo, y yo le conté que tenía unos temas. Y bueno, los vino a escuchar, le gustaron. Y decidimos empezar a ensayar y a armar eso. Yo le conté que tenía ganas de hacer algo de rock. Me había pasado como mucho tiempo tocando la guitarra así solo. Y llegó un momento que dijimos, bueno, esto ya está para batero. Y llamamos a Lulo, Luciano Esaín. Y bueno, le encantó lo que hacíamos y nos conocía, qué sé yo, así que estaba entusiasmado con sumarse. Y eso fue en febrero del 2009. Entonces todo el año ese tuvimos, hicimos un demo, empezamos a ensayar y cuando tuvimos ya 12, 15 temas, dijimos, bueno, ya estamos para tocar. Y ahí arrancó. ¿De dónde viene el nombre de Acorazado Potemkin? Hay algo muy lindo que igual me gusta, que es que sea, tenga nombre de algo, que el grupo tenga nombre, el Acorazado. Entonces tiene como un nombre, le decimos, nos llamamos nosotros mismos así. Pero sí, por supuesto, somos grandes ya, todos, tenemos historias previas. Y entonces nos daba, a mí me daba muchas ganas de reencontrarme con temas y sensaciones de que tenía desde los 17 años, que fue lo que me daba ganas de tocar en el rock. Esa fuerza, esa honestidad, esa intensidad, bueno, me daba eso. Entonces uno va tirando nombres que yo hasta un momento decimos, sí, esto puede ser. Y bueno, esa cosa del entusiasmo, del esfuerzo compartido, de hacerse fuerte entre los compañeros, qué sé yo, me parecía que era un lindo símbolo para ponerle al grupo. La historia misma también es como un... está muy ficcionada, hay un montón de cosas en internet como que dicen que no era tan así, que no sé cuánto, que el rigor histórico de la película, pero está bueno homenajear también ese hecho de nuestra parte, así como tomar esas ganas que por algo se armó, por algo se hizo. A mí lo que más me gusta a veces es pensarlo como unos anteojos que uno se pone para mirar, esa es como la parte más ideológica, como te sentís que estás trayendo algo que te ayuda a mirar y entender lo que haces y que le da al otro la posibilidad de entender por qué haces determinadas cosas, desde qué lugar las haces. Esa es la parte en la que no renunciamos a todo lo ideológico que tiene, en absoluto, al contrario. ¿Qué similitudes tiene el Acorazado con tu banda anterior, la pequeña orquesta Reincidentes? Para mí hay algo, aunque hay gente que le parece que es muy distinto, sonóricamente y o timbre o por los instrumentos, para mí tiene muchas cosas, muchos puntos de contacto. Uno, bueno, este lugar independiente de hacer las cosas. Otro, la idea de que ningún músico acompaña a otro, digamos, no hay un solista que trae los temas y todos los demás, sino que uno sostiene al otro. Eso también se da en la pequeña orquesta. Y después, en la pequeña orquesta había como un trabajo, estábamos obligados a un trabajo más orquestal por las cuestiones, los instrumentos acústicos que teníamos. Y acá no ocurre lo mismo, pero sí estamos obligados a trabajar mucho la intensidad, las tramas sonoras, los volúmenes, los climas, porque somos tres y hay que hacer como más dinámico eso. A mí me gusta pensar que cada tema es como una burbuja en la que alguien se mete durante 3, 4, 5 minutos. Y entonces tenés que lograr ese punto en el que uno va llevando a alguien de alguna manera hacia momentos de silencio, hacia momentos de explosión, de ruido, la letra misma. Y bueno, después yo tengo una forma de cantar que para muchos es muy tanguera y bueno, yo de alguna manera canto igual y componía las melodías en un sentido muy similar. Y que bueno, yo creo que encuentro muchos puntos de contacto. ¿Trabajar en equipo hace que el producto sea mejor? Se nota eso, cuando una banda es una banda, se nota. Pero pasa que, bueno, no sé, eso tendrá que decirlo otro que ve el grupo. Pero a mí son las cosas que me gustan de ver en otros artistas, qué sé yo. Cuando es honesto, cuando es compañero, cuando no podés elegir quién te gusta más de los que están en el escenario. Eso me pasaba tocando con los Reincidentes, era una linda admiración y entrega al material que traía el compañero, y acá pasa algo parecido. Pero yo creo que es una forma, puede ser una forma estética y de laburo, de entender el proceso de laburo colectivo, pero yo creo que tiene que ver con la personalidad generosa de cuando uno, bueno, se entrega a algo así. Parece que va por ahí. ¿Por qué se decidieron a liberar el disco para descarga gratuita? Nosotros no tenemos sello formalmente. Tenemos un compromiso de palabra con Wibui, que ellos estaban muy entusiasmados con sacar el disco, pero no podían ahora arriesgar a hacer la inversión de una edición. Nosotros les contamos que teníamos este proyecto, que queríamos sacarlo de manera gratuita, de descarga gratuita para la gente, y ellos les entusiasmó mucho, pero y confían a la vez en que en el futuro, quizá en una edición de formato físico, el público igual lo va a comprar. Pero para nosotros fue una decisión concreta. Era, en general vemos que muchas productoras y mucha gente que está del otro lado del mostrador del músico corre muy pocos riesgos, y entonces se da como una relación bastante desigual entre lo que el músico aporta para tener un material terminado y los medios por los cuales eso termina siendo realidad. Entonces nos dimos cuenta que nos era mucho más útil invertir y trabajar con gente que quería cuidar el sonido, cuidar la difusión, hacer un aporte en la comunicación gráfica, en el diseño, en la ilustración. Y toda esa gente aportó mucho, y de un momento dijimos, bueno, ¿por qué vamos a relegar el material a la hipotética situación en la cual uno distribuye y que te mando 10 a La Plata y 5 a la Bond Street? Y bueno, en una semana, en 10 días, ponerle que haya habido 2.000 bajadas. Eso es impensado para un grupo independiente en comparación con lo otro, ¿no?